El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010. En Estados Unidos. Crisis de integridad. Crisis de integridad. En la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe. En Fontana, California. Señor, te damos gracias por la oportunidad de adorarte. Hay lugares alrededor de este mundo que no tienen esa libertad. Nosotros somos bendecidos al poder reunirnos con esa libertad. Gracias te damos, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Disponemos nuestro corazón. Danos entendimiento y humildad para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, el tema de esta noche se titula Honrando o deshonrando el ministerio. Esto va dirigido a los pastores, pero es bueno que las ovejas escuchen, porque para que sepan cuál es nuestra responsabilidad, y porque la Biblia dice, someteos a vuestros pastores, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces los pastores tenemos que estar conscientes que la gente nos está mirando, pero es bueno que ellos también sepan cuál es la responsabilidad de nosotros. Entonces este es el tema, honrando o deshonrando el ministerio. Entonces, pastores, pues las ovejas se van a dar cuenta. ¿Están dispuestos? Pues honrar el ministerio, haciéndolo con integridad, es honrar al que nos entregó el ministerio. Si deshonramos el ministerio, falseándolo, adulterándolo o prostituyéndolo, estaremos deshonrando al que nos dio el ministerio. Por eso Dios exige de todos los cristianos, pero más de los ministros de Dios, exige integridad. En estos tiempos de crisis espiritual prevalecen dos clases de ministros. Uno, el que deshonra el ministerio, corrompiéndose. Y número dos, el que honra el ministerio, ejerciéndolo con integridad. El reto para nosotros hoy, y los que nos están escuchando, es ejercer el ministerio con integridad, pero también involucra a todos los cristianos. Los primeros, los que deshonran el ministerio corrompiéndose, estos usan en el ministerio todo tipo de mercadotecnia para darse a conocer, es decir, se autopromueven, para lograr ser admirados y aprobados por los hombres. Los segundos, honran el ministerio sirviendo a Dios fielmente, con integridad en todas las áreas, y los segundos buscan la aprobación de Dios. En 2 Corintios 10, 18, ahí Pablo dice algo muy importante respecto a este punto. Dice así, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, o el que cuenta cuántos viajes ha hecho alrededor del mundo y siempre está diciendo que él es el superagente 87 y que él es el super no sé cuánto y quién sabe, que siempre está hablando de él. Escuchen bien, ministros de Dios. Nuestro mensaje no somos nosotros. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando usted escuche a un ministro o a uno que dice que es ministro, hable y hable de él, de él, de él, de él, usted tiene enfrente, o sea, que todo el mensaje es yo hice esto, yo hago el otro, yo viajo por 750 países, me voy hasta la luna y no sé cuánta cosa, y empiezan a alardear de todo lo que hacen. Usted tiene enfrente a alguien que está buscando la aprobación de la gente y no la de Dios. Y Pablo dice, 2 Corintios 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, o sea, que está diciendo todas sus grandes virtudes. Dice, sino aquel a quien Dios, ¿qué? Alaba, aprueba, reconoce. Este mismo versículo en la versión en lenguaje sencillo se lee así. La persona, fíjese cómo dice esta traducción. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien, como Job. Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a Job, mi siervo, varón, fiel, íntegro? Bien derecho, Job. Mira, Job, Dios presumió a Job. Qué diferente. Y el diablo no le gustaba. Al diablo le gusta que haya gente íntegra y que sirva a Dios. Hoy, cuando se convoca alguna conferencia o algo, siempre es muy común dar el currículum de las personas. Entonces, no, mientras más títulos tengas, pues como que te da más prestigio. No sé qué piensa esta gente, ¿no? Que un currículum impresionante de todo lo que han hecho, cuántos libros han escrito, cuántos CDs han grabado, en qué países han estado, si son consejeros presidenciales, si hablan hasta con quién sabe quién. Y eso, según ellos, piensan que les levanta el valor como personas. Pero déjame decirte, delante de los hombres sí, porque nosotros somos muy fácil impresionables. Nos impresionamos muy fácil cuando vemos grandes personajes y decimos, ay, mira, estuve a 2 metros del artista fulano de tal, el del Titanic. Estuve a 2 metros. Y los demás que están ahí, como son ignorados, pues no los mencionaste. Entonces, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, reconoce. Ahora, ¿cuándo han visto un currículum en folletos de grandes convenciones? ¿Cuándo han visto un currículum de Primera de Timoteo 3? ¿Alguien ha visto un currículum así? Irreprensible, marido de la mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no codicioso de ganancias de zonas. ¿Quién dice eso? Yo nunca he visto un currículum así. Unos deshonran el ministerio buscando la gloria de Dios. Otros honran el ministerio buscando la gloria de Dios. Unos buscan la gloria de los hombres, corrijo. Buscan la gloria de los hombres. Otros buscan y honran a Dios buscar la gloria de Dios. En Juan 5:41, Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Juan 5:41, honra de los hombres no recibo, dice. Déjeme leerle este mismo versículo, quítale compresión al micrófono, ¿sí? Por favor. Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. Déjeme leerle este mismo versículo en 5 versiones distintas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice, a mí no me interesa que la gente hable bien de mí. En la versión Dios habla hoy, dice, yo no acepto gloria que venga de los hombres. En la versión internacional dice, la gloria humana no la acepto. Palabra de Dios para todos dice, no me interesa que ustedes me alaben. Y en la Peshitta español dice, yo no recibo alabanza de los hombres. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? La gloria meramente humana, yo no quiero esa. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, estamos ávidos, hambrientos de reconocimiento de los hombres. Yo no sé si usted ha oído dentro de la farándula cristiana, así le llamo yo, unos premios que creo que son los premios ARPA. donde premian al mejor cantante, al que vendió más, a la revelación del año, al que viajó más, a la revelación femenina, al que colocó más discos en el mercado, y premian todo eso, y los nominados son, dicen, exactamente como Hollywood. Ahora, yo quiero hacer como una parodia de esto. ¿Sí sabe lo que es una parodia, no? Ok. ¿Se imaginan ustedes más o menos lo siguiente? Los nominados al mejor solista son Moisés con su Salmo 90. María, la hermana de Moisés, con su cántico de libertad cuando salieron de Egipto. Otro nominado es la mamá de Samuel, con su cántico de gratitud. David, con su extraordinario Salmo 23. No podía faltar el extraordinario David. Asaf y su melancólico Salmo 73. Y tenemos también en la lista de nominados a Jeremías y sus lamentaciones. Tenemos a María, la madre de Jesús, con su Magnificat. Cuando cantó mi alma engrandece. Oh, esa es de las favoritas. Tiene mucho admirador esta señora. Tenemos acá en este otro, en la lista, a Pablo y Silas con su rock de la cárcel. Y por supuesto, no podía faltar, aunque creo que lo mencioné el último, Jesucristo con su himno del huerto, que cantó antes de ser crucificado. Y el ganador es Daddy Yankee. ¿Se pueden imaginar entre ellos compitiendo quién es el mejor? Dígame usted, ¿de dónde sacaron eso? ¿De cuándo acá entre los cristianos competimos? ¿Que no somos un cuerpo? Y eso lo único que provoca es que los hombres le demos gloria al hombre. Y Jesucristo brilla por su ausencia. Pero ya hay otro segmento, las denominaciones para el premio este. En primer lugar tenemos, bueno, el segmento es el del mejor coro gospel. En primer lugar tenemos los dos coros de Nehemías. Los que se treparon ahí en los muros de Jerusalén. Sí saben esta historia, ¿no? Bueno, también tenemos a los 4,000 cantores del tabernáculo de David. ¡Qué corazo es! Se me dice que es de los favoritos. Y todos aplauden. Y los 4,000 cantores de David. Señor, que nos ganemos el premio, que nos ganemos el premio. ¿Sabes qué? Se me corta mucho este micro. Pásame, por favor, ¿no? Entonces, por acá tenemos un coro un poquito más chiquito, el de los 24 ancianos de Apocalipsis 5:9. Con su canto, digno el Cordero. Y finalmente, tenemos el supercoro de millones de ángeles de Apocalipsis 5:11-12, con su canto, el Cordero Inmolado. Y el ganador es... ¿Te imaginas los ángeles en el cielo? Señor, para tu gloria, dame el premio a mí. ¿De dónde sacamos eso? Hermanos, hay crisis dentro de la música mal llamadamente cristiana. Hay crisis, pura soberbia, orgullo, avaricia. Y eso deshonra a Dios, porque esa gente prostituye el don que Dios le dio para glorificarlo a Él. Y yo sé que esto no les gusta a muchos, pero pues lo siento mucho. Bueno, quedamos en que hay dos tipos de ministros: el que deshonra el ministerio corrompiéndose, y el que honra el ministerio ejerciéndolo con integridad. Bien. Unos deshonran el ministerio buscando agradar, que es un poco diferente, agradar a los hombres, aunque desagraden a Dios. Los segundos honran el ministerio agradando a Dios y no les importa si los hombres se molestan. Gálatas 1:10. Pablo dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Escuchen, consiervos del Señor. Pablo aquí está diciendo algo medular para el ministerio. Él decía, busco, fíjate, buscar. Significa, en el griego esa palabra habla de una búsqueda enfática, así muy que le pone muchísima atención. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, se pregunta él. ¿O trato de agradar a los hombres? Y él mismo se contesta. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escuchen, ovejas, ustedes tienen que estar viendo que nosotros, sus pastores, agrademos a Dios. Quiero que sepan, ovejas, que ustedes están en segundo término, ¿eh? En cuanto a las prioridades de un predicador del evangelio, primero es agradar a Dios, buscar hacer su voluntad, aunque a muchos no les guste. Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? Hermano de Moisés. Está allá en el, Moisés se queda en la montaña, se tarda un tiempo. Y el pueblo desesperado quería avivamiento, quería fiesta, quería concierto. Y van con Aarón, le dicen: oye, Aarón, pues vamos a hacer una fiesta para Jehová, porque este Moisés ya se tardó. No, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y bueno, él fue el que hizo la primer colecta de oro, de anillos, de relojes. Usted sabe ese asunto, ¿no? Y bueno, dice que trabajaron todo el metal e hicieron un becerro de oro. Y dice claramente: y vamos a hacer fiesta para Jehová. Y aquello se puso, pero fabuloso. Se sentía el poder de Dios, fíjese. Temblaba de tal manera que Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Desciende, porque tu pueblo, le dice, tu pueblo se corrompió, le dice. Entonces dice: el mío, el tuyo. Entonces Moisés baja rápido y encuentra aquella fiesta de alabanza para Jehová, danzando alrededor del becerro. Entonces Moisés va con su hermano Aarón y le dice: Aarón, ¿qué has hecho? Y dice: bueno, es que pues tú te tardaste y la gente me empezó a presionar y me pedían y me dijeron que hiciéramos esto, algo que hiciera yo, y bueno, pues el pueblo me pidió esto, pues yo le di lo que el pueblo pedía, y pues bueno, hice una colecta apostólica. Y pues lo mezclamos todo y salió este becerro. O sea, Aarón es un ejemplo de cómo un verdadero ministro de Dios, aún, fíjense, nos podemos equivocar. ¿Cómo? Haciendo y dándoles y hablándoles y haciendo las cosas que a la gente le gustan. Pero las ovejas son como los niños. A los niños no les gusta el alimento que los nutre, no les gusta la sopa de vegetales, ¿verdad que no les gusta? Ah, pero denles una bolsa de 2 kilos de papas fritas y hasta se chupan los dedos. Y la gente en las iglesias les gusta la comida chatarra. ¿Cuántos son padres aquí? Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿no? ¿A poco usted todos los días le da papas fritas y Coca-Cola? Si usted los pone a escoger entre alimento que nutre y comida chatarra, los niños siempre van a escoger la comida chatarra. ¿Qué quieres, mijito? No le diga a su hijo, ¿qué quieres? Aliméntelo, aunque no le guste. Entonces Pablo decía: yo soy predicador del evangelio. A mucha gente no le gusta el evangelio, porque los confronta con su pecado, sus desviaciones, su corrupción. Entonces, si yo quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos predicadores hoy deshonran el llamamiento que Dios les ha dado? Satisfaciendo a la gente, dándoles lo que les gusta. No son siervos de Cristo, dijo Pablo. Unos entonces deshonran el ministerio predicando por ganancia deshonesta. Le ponen precio a sus servicios de conferencista o de cantante cristiano. Otros honran el ministerio predicando a Cristo por amor a la iglesia y por amor a la gente. Segunda de Corintios 12, 14. Segunda de Corintios 12, 14. Ponga mucha atención a esta escritura. Fíjese lo que dice. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Tercer viaje que visitaba a los corintios. Dice, y no os seré gravoso. O sea, a ustedes no les va a costar absolutamente nada que yo vaya a visitarlos y predicarles a Cristo. No les va a costar nada. Eso es lo que está diciendo. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Sabe que los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos apóstoles no los buscan a ustedes? No nos buscan a nosotros, buscan lo nuestro. A ellos no les importa enseñarnos o enseñar a la gente que los escucha la palabra de Dios. A ellos les importa ver cuánto se van a llevar después de esa conferencia. Pablo dice, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y luego dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y ahora se paran con una desfachatez en los púlpitos. El Señor me dijo que aquí hay 100 personas y a $1,000. Claro, para Él. Y olvídese cuando es el día del pastor. Se despachan con la cuchara grande porque son dignos, dicen ellos. Hermanos, eso no es un ministro de Jesucristo, por el amor de Dios. Eso no es un ministro de Jesucristo. Y las ovejas, como son bien inocentes, están todas trasquiladas. Abusan de las ovejas. Es desastroso esto. Aquí dice que los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Fíjate el versículo 15 lo que dice. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. O sea, no importa que esté enfermo, yo voy a ir a predicarles. No importa que el viaje sea de 3 días o 4, un mes en barco. No importa que llegue yo bien cansado. No me importa, yo voy a ir con ustedes y les voy a hablar de Jesucristo. Aunque amándoos más, sea amado menos. Hagan la prueba. Háblenles a los cantantes famosos y díganles que quieren hacer un concierto. Que si ellos pueden pagar sus gastos por amor a nuestras almas. Ahorita de crisis. Y vas a ver lo que te dicen. ¿Conoce alguno que cante gratis? No existen. No existen, ¿dónde están? ¿Pero sabe quién es el culpable de que prevalezcan todo ese tipo de artistas? Nosotros los pastores. Y las ovejas asumen que porque nosotros participamos está bien. Estamos corrompiendo el ministerio. En eso no consiste, mis amados hermanos. No le hace que me vean feo. No pasa nada. Habían de verse las caras algunos. No, yo entiendo esto. Mire, yo anduve en la farándula cristiana. Yo anduve en la farándula. Sé de lo que le estoy hablando. Pero también le voy a decir algo, ¿eh? Cuando Dios me confrontó y me dice, ¿qué vas a hacer? Mira qué difícil es. Dejar de ganar un montón de plata por 3 cantitos ahí, 2 desabridos, que ni de Jesús hablan. Que parece que le estás cantando un hombre a otro hombre. Ya no dicen Jesús. Y no es tan claro como la luna. Unos deshonran a Dios predicando sus propios pensamientos, su propio mensaje. Otros ministros honran a Cristo predicando la palabra de Dios. A eso fuimos llamados. Ezequiel 2:4. Y de eso voy a hablar más abundantemente mañana. Ezequiel 2:4. Mira estos versículos, dice: yo pues, le dice Dios a Ezequiel, te envío a hijos de duro rostro. Yo cuando veo un rostro duro, por lo que estoy diciendo, yo nomás me acuerdo de Ezequiel. Dice: te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Yo me imagino a Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quieren saber qué ha dicho Jehová el Señor? Pague $25 la entrada. Si usted no trae el gafet, no puede entrar. Ahora a la codicia la disfrazan diciendo: estos $25 son para gastos de recuperación. Y entran 50 mil a un estadio. Ay, jale, pues, $50,000 personas, gastos de recuperación. Eso cuéntale a otro que no conoce a Dios. Pero los que conocen a Dios actúan y rechazan eso. Hermanos, por favor, se los digo en el nombre del Señor, no participen de la corrupción. El Señor está molesto porque se ha pisoteado su nombre y su sangre preciosa. ¿Usted cree que Jesús muere en la cruz? Lo abofetean, lo golpean. ¿Sabe cuando dice que cuando lo abofeteaban, en el original habla de que con los pies lo golpeaban en sus partes nobles? ¿Usted cree que todo eso Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros para que luego vengamos a hacer un show de la cruz? Es de las peores ofensas que se están haciendo ahora, hermanos. Se los digo así, gratis. No le cobro nada. Versículo 5, Ezequiel 2:5. ¿Acaso ellos escuchen? Dice: pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ahora, no me malinterprete, yo no soy profeta, Yo no soy profeta. Yo soy un pastor, como muchos aquí. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Ya ve que ahora maldicen. Yo te maldigo. Y la maldición de la bruja va a caer sobre ti, te dice. Y está la gente ignorante creyendo que la maldición de la bruja les va a caer. Hermanos, el verdadero hijo de Dios estamos protegidos bajo la sombra de sus alas. Que hablen todos esos que maldigan a medio mundo. No son ministros de Dios el que maldice al pueblo de Dios. Y me acuerdo aquel profeta del Antiguo Testamento: te doy un dinero y maldícelos. Señor, déjame maldecir a tu pueblo. ¿Qué? Pagan bien. Versículo 6. Tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues tus propios rollos. ¿Así dice? ¿Les hablarás qué? ¿Qué es lo que le dice Dios a sus siervos, a sus ministros? Les hablarás mis palabras. Ese debe ser nuestro mensaje, la palabra de Dios. Aunque esta sea amarga como el ajenjo. A veces es dulce, pero a veces es amarga. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Está hablando de quién? De su pueblo. ¿No es triste? ¿No es triste que Dios esté hablando así de su pueblo? Fíjense la opinión que tenía Dios, de su mismo pueblo en los tiempos de Ezequiel. Son rebeldes, no entienden, les hablo y no entienden. ¿Sabe cuánta gente le hizo caso a Ezequiel? Mínimo, casi nadie le hizo caso. ¿Sabe que hace unos días me contaba allá en Guadalajara un pastor me contaba de que asistió a una enseñanza, ¿no? A una iglesia lo invitaron. Y dice que el pastor empezó a leer, dice, les voy a dar un mensaje, Mateo 18, que habla de la disciplina, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano, Beto y el sol, si no, etc. Entonces dice, hermanos, dice, pues este pasaje, pues habla de la disciplina en la iglesia, pero déjenme decirles algo. Ahora, en este caso, dice, bueno, yo, hermanos, se los digo con sinceridad, yo, Dios sabrá entenderme, pero yo no voy a obedecer esto que dice aquí. Yo prefiero hablarles de la misericordia. Yo prefiero hablarles del amor. Pero esto, Señor, ahí no te voy a obedecer. Así, delante del montón de gente. ¿Se imagina? Esos no son ministros de Dios. No porque te pones un traje del FBI, eres del FBI, ¿verdad que no? No, no porque te disfrazas de pastor, ya eres pastor. O no porque alguien se sube aquí y dice, yo soy ministro de... ¿Ya por eso es? No, fíjense. ¿No? Unos entonces deshonran el ministerio sirviéndose a sí mismos. Otros honran el ministerio que Dios les dio sirviendo a los demás, sirviendo a la iglesia de Cristo. Romanos 11:13. Vea Romanos 11:13. ¿Se acuerda que Pablo fue llamado al ministerio a los gentiles? Y mire lo que dice, Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Romanos 11:13. A vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Mire lo que viene a continuación. Honro mi ministerio. Honro mi ministerio. Aquí honrar el ministerio significa glorificar, en el griego. Glorifico, porque cuando tú honras tu ministerio, pastor, estás glorificando a Dios, porque Dios te llamó a que le sirvieras. Entonces, cuando tú eres fiel e íntegro en el mensaje, y de eso hablaremos mañana, bastante amplio, cuando tú eres fiel en la predicación de la palabra, fiel en el orden que el Señor estableció, entonces tú estás honrando el ministerio que te dio. Por lo tanto, estás honrando al que te lo dio. Entonces, el verdadero ministro no se sirve de la iglesia, sino sirve a la iglesia. Yo los animo, pastores, a que sirvamos a la iglesia sin codiciar nada de ellos. A los pastores de Éfeso, cuando se despidió Pablo de ellos en Hechos 20, les dijo, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podríamos decir eso? Y como la carne sabe, pues la carne es la carne. Y las ovejas a veces se dan cuenta que le dan un billete al pastor y el pastor se pone bien contento. Y le sonríe. Dice, no, pues hay que seguirle dando para que nos siga sonriendo. Y hasta la sonrisa le compran al pastor, pastores. Vamos a honrar el ministerio que Dios nos dio. Y no le pongamos precio. Que Dios sabe que nuestras necesidades, ¿sí o no? ¿A quién le vamos a pedir? Entonces, ¿por qué le pedimos a la gente? Mañana es día del pastor, hermano, necesito $50,000. Porque Dios me dijo que les dijera las ovejas. ¿Qué? Pues a mí no me ha dicho, pero pues él dice, es el ungido. Unos deshonran el ministerio adquiriendo compromisos con los hombres. Los segundos honran el ministerio porque están comprometidos con Dios. Están comprometidos con la verdad del Evangelio. En Hechos 4:18. Ahí es una historia bien conocida de cómo los apóstoles, Pedro ahí presidiéndolos, pues ellos andaban predicando a Jesucristo por todos lados. Entonces dice en Hechos 4:18, y los llamaron, dice, y les intimaron o los intimidaron más bien, ¿sí? Los amenazaron. Fíjate de qué los amenazaron, pongan atención. que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiero que pongan atención. Aquí la amenaza iba en contra de predicar el mensaje, no tanto hacer señales y milagros, sino que predicaran el mensaje y el nombre de Jesús. Y fíjense la respuesta de Pedro, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es recto delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, ellos estaban bien comprometidos con Dios, bien comprometidos con el mensaje, y ellos no titubearon ante las amenazas de los enemigos de Jesucristo. ¿Sabe dónde están los peores enemigos de Jesús? El peor enemigo de Jesús no es el ateo ni el gnóstico allá afuera. Los peores enemigos de Jesús están acá adentro. ¿Dónde estaba su peor enemigo? ¿No estaba entre los 12? Sigue siendo igual. Los peores enemigos del cristianismo están aquí adentro. Y a lo mejor es posible, no sé, estaría viendo algunos. No sé, pues yo no los conozco. Y eso me da una ventaja a mí porque puedo hablar con mucha libertad. No los conozco. Conozco algunos. Fíjese el versículo 28. Ellos siguen amenazando. Bueno, les pusieron una golpiza. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pero luego en Hechos 5, 28 dice, diciendo, o sea, los mandan traer porque ellos siguieron predicando a Jesucristo. Y les dice: no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Quiero que ponga atención, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué era lo que les causaba conflicto a las autoridades y a los discípulos? El mensaje. Predique un mensaje light, ligero, diluido, y se le llena la iglesia, pero a reventar. Hable la verdad del evangelio y corren como cucarachas. Pongo un letrero allá afuera: recibe tu milagro, ven y recibe tu milagro. No, este lugar hasta los colgamos a la gente. Pero pongan una manta que diga: venga, y para que se entere cómo dejar de ser un adúltero, y a ver cuántos se acercan. Pues, ¿quién hace eso? Nadie. Pues eso no vende. Eso no vende, eso no es popular. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Y como la Biblia dice, la verdad no peca, pero incomoda. A mí me cala todavía la verdad de Dios. Yo no sé a ustedes, a mí me sigue doliendo. ¿Saben por qué? Porque va directo al orgullo, va directo al ego que nos cargamos. Y por eso a veces que estoy leyendo la Biblia, sale ahí el Señor y le doy, pero mientras más hojas le doy, luego resulta que cae en lo mismo. ¿Les ha pasado eso? Es más, hasta en el libro de Números Dios te puede hablar. Es increíble la palabra de Dios. Entonces los amenazan, le dice: ustedes ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, no nos interesa la sangre de ese hombre. ¿Sabes qué? Hoy en muchas iglesias no les interesa la sangre de ese hombre porque ya no predican la sangre de Cristo. Ya no predican arrepentimiento. Ya no predican cómo la gente puede reconciliarse con Dios. Hoy son puras pláticas motivacionales y llenas de psicología. Y luego la gente entra a la iglesia y creen que son salvos porque van a una iglesia. Oh, sorpresa, aquel día. Escuchen bien, predicadores y pastores, tenemos una gravísima responsabilidad. Si yo diluyo el evangelio, me voy a meter en problemas con Dios. Y es de lo que más está en boga el día de hoy. Un evangelio tan desabrido como el Kool-Aid, que no sabe a nada. Hasta el diablo es cristiano ya. Es espantoso lo que estamos viendo, hermanos. Han cerrado la Biblia. ¿Todo por qué? Por querer quedar bien con los hombres. Y el compromiso con Dios lo pisotean, lo escupen. Pero Pedro y Juan no eran así. Entonces dice: tú quieres echar sobre nosotros esa sangre de ese hombre. No nos interesa esa sangre. Y fíjate lo que dijo Pedro y Juan. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron en el 29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que los agarran y les ponen una golpiza, y salieron contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre. Y salieron, dice, de la presencia del concilio, y enseguida seguían predicando a Cristo. Nada los detuvo. A ver, ¿qué si se vendría una persecución aquí en los Estados Unidos? Yo no sé si estarán listos para una persecución. ¿De dónde se van a agarrar mucha gente? No tienen de dónde agarrarse. Porque lo único que saben es pedir carros, casas y aumentos de sueldo. Es lo único que saben. Porque eso les han enseñado. Porque son hijos del rey. Pero a la hora de que los vientos dan con ímpetu contra aquella casa, como no tiene fundamento, se van al suelo. Pastores, prediquen el evangelio. Se los digo de parte de Dios. No es mi rollo. No es mi asunto. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Prediquemos el evangelio, hermanos. No tengamos temor. Va a haber muchos que lo rechacen, pero va a haber muchos que lo van a aceptar y lo van a creer. Unos entonces deshonran el ministerio lisonjeando a los hombres. Otros honran el ministerio hablando la verdad y no adulan a las personas. En Judas, versículo 16, mira lo que dice de este tipo de hombres, los aduladores, los lisonjeros. En Judas 16, dice así: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mira, hermano, esos profetas que andan por ahí, esos apóstoles que andan dando vueltas por ahí, se paran aquí en un púlpito. Entonces, pues, ellos quieren quedar bien con la gente, ¿no? John. Avivamiento. Veo prosperidad. Todo te va a salir bien. Y John se la cree. Y luego está el pastor de la iglesia. Memo. Aleluya, Memo. Oh, Memo, tú eres el hombre para esta ciudad, Memo. Tú eres el hombre escogido para esta ciudad. Y Memo se la cree. Y luego me voy a la iglesia, me invitan a la iglesia de 3 cuadras acá adelante. Y está allá Juan. Y luego, Juan. Tú eres el hombre para estas. Les dicen lo mismo. Por favor, hermanos, abran los ojos. Les dicen exactamente lo mismo. Acabo de recibir hoy en la mañana un correo de Chile. Un chileno. Un cristiano. Dice: pastor, aquí vino el año pasado un apóstol. Dos apóstoles, y son conocidísimos. Hasta libros usted ha de tener en su casa. Y profetizaron aquí en Concepción. Dijeron: Concepción es el centro, el epicentro del avivamiento. Prosperidad económica a Concepción en Chile. El centro del avivamiento en Chile. ¿Y cómo está Concepción? Hermanos, abran los ojos, por el amor de Dios. No sean tan inocentes. Hay mucha gente bien inocente. Y lo más triste, pastores. Nomás porque los lisonjean, diciéndole que tú eres el escogido para esta ciudad. Escúchame bien, los verdaderos profetas del Antiguo Testamento y los verdaderos profetas de la Biblia siempre denunciaron el pecado y las corrupciones del pueblo. ¿Cuándo hablan esos eso? ¿Por qué adulan? Según la Biblia, para sacar provecho. ¿Sabe una cosa? Yo no dudo, por otro lado, de que algunos de ellos sean hasta nacidos de nuevo. Porque hay unos que no son ni nacidos de nuevo, ¿eh? Yo creo que hay gente nacida de nuevo, pero se han dejado arrastrar por la corriente de corrupción y se meten en la misma cosa y comienzan a lisonjear a la gente para sacar provecho. Eso es tan vergonzoso. ¿Se acuerdan que la epístola de Santiago dice que si tú ves que en tu congregación, en tu nombre, con anillo de oro y con ropas espléndidas y se ve bien y llegó en un Lexus? Y si tú le dices, ah, ay, bienvenido, hermano, Dios le bendiga, hermano. Pásele aquí, siéntese aquí. Y ves a uno sencillo ahí, con vestido pobre, humilde. Usted siéntese por allá. ¿Qué dice la Biblia? Hacéis acepción de personas y cometéis pecado. ¿No dice así? ¿Saben, pastores? Cierren, pónganse así los dedos en los oídos, las ovejas. Tápense los oídos porque no deben de oír esto, no se vayan a corromper. ¿Saben, pastores, cuál es una de las quejas que prevalecen en los cristianos de hoy? El pastor, mi pastor, nada más visita las casas de los ricos. No me vean así. Hay que ser humildes para aceptar. ¿Eso no dice la Biblia? Que hacemos acepción de personas. ¿Y qué dice Santiago? Están cometiendo pecado y las ovejas lo están viendo. ¿Por qué nada más cuando nos visita el jugador de los Cowboys de Dallas y ay, nos honra con su presencia? Yo no entiendo mucho de eso. El que corre mucho ahí tras la cosa esa. Y, ay, bienvenido, bienvenido. ¿Y por qué no le dices bienvenido al de la construcción que está allá? Que todavía viene con tierra en las manos. ¿Por qué al político sí lo mencionan desde el púlpito? ¿Por qué al encumbrado del rico sí y a los pobres no? Pastores, por el amor de Dios. Ya destápense los oídos, ovejas. No, porque no se vayan a ¿cómo se dice? Pues así como a perturbarse de lo que están oyendo. Qué terrible está esto. ¿Habrá crisis de integridad en la iglesia de hoy? Fíjense, unos deshonran el ministerio porque confían en sus títulos, en sus logros humanos. Otros honran su ministerio porque confían en la gracia de Dios. Dos tipos de ministros. Filipenses 3:7. Versículos muy conocidos. Pablo está hablando de sus logros humanos y aún religiosos, ¿eh? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate lo que dice Pablo. Mis logros humanos, de todo tipo, y aún sus logros religiosos, sus credenciales, era miembro del concilio, era un fariseo de fariseos, él era políglota, hablaba muchos idiomas, era muy culto Pablo. Dice, todos esos logros, dice, humanos, que eran para mí ganancia, que acumulaba títulos y reconocimientos, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, las cosas es los logros humanos, el aplauso de la gente, el reconocimiento, dice. Todo esto lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando dice mi Señor, significa que Él ya no señorea, que Él ya no es Señor de nada. Todos sus logros ya son nada delante del Señor. Estuvo dispuesto a ponerlos al pie de la cruz. Dice Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ese perdido todo se refiere a la grandeza de los logros humanos. ¿Se acuerdan de Moisés? Que prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y también prefirió rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Saben qué significa eso? Hijo de la hija del faraón, el heredero del trono. ¿Y de qué es lo que más presumimos los seres humanos y muchos ministros? ¿De qué presumimos? Si soy consejero del gobernador y que yo esto, allá está en helicóptero, quieren llegar a la iglesia. Es increíble. Por amor del cual lo he perdido todo, no me interesa, dice Pablo. Yo no persigo nada de eso. Dice, y lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada más que el término aquí, lo tengo por basura, en el griego es una palabra skubalón, que entre otros de sus significados es excremento, estiércol. Hay algunas versiones, ¿cuántos tienen esa versión ahí? Que dice ahí, lo tengo por estiércol. Fíjate, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, suena muy fuerte. Dice, yo todo eso que el hombre codicia de la carne, de los logros humanos, el orgullo humano y mis logros, dice, lo tengo por excremento. Fíjate qué cosas. Lo que Pablo tenía por excremento, hoy lo tienen por currículum. Qué vergüenza. O sea, en muchos sectores del cristianismo es un chiquero. ¿Sabe lo que es un chiquero, no? ¿Dónde andan los cerdos? Yo sé que esto es muy fuerte, hermano, pero queremos caminar en integridad, tenemos que cambiar el rumbo. Pero en muchos sectores del cristianismo es más política que palabra de Dios. Es más gobierno humano que guía del Espíritu Santo. Eso es un chiquero. Y allí se ganan los puestos de supervisor y cuanta cosa por medio de la política. O si eres muy amigo del pastor, ya no es que el Señor los llama y los pone. No, ahora hazme tú la barba a mí. O sea, lisonjéame a mí y yo te pongo allí. Eso es un chiquero. O sea, en el mismo estiércol de los cerdos, ahí están. Yo sé que esto es muy duro, muy fuerte. Pero ¿saben qué? Eso es lo que está diciendo San Pablo. Y cuando los filipenses, se les leyó esa carta, esa parte, ellos estaban entendiendo como ustedes están entendiendo. Probablemente no les gustó como a algunos no les gusta. Pero Pablo era sincero. Dice, todos esos logros, todo ese hambre de fama, pues yo ya la probé, la tuve. Y fui fariseo de fariseos en cuanto a lo religioso. Pero todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, unos deshonran el ministerio buscando, por otro lado, grandes títulos, grandes nombramientos. Otros se conforman con ser siervos inútiles. Su lugar favorito es el lugar secreto. Y no la primera plana de la revista Carisma, que hasta pagan por salir en primera plana. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a mí me ofrecen una fotografía, pero le cuesta $3,000. Y están dispuestos a pagar. Y yo ese tipo de cosas las archivo, porque luego me dicen, no es verdad. ¿Cómo no? Aquí tengo el correo, mira. Te ofrecen. Y a unos no esperan que les ofrecen, ellos van, oye, ¿cuánto me sale porque me pongas ahí en primera página? ¿Qué estamos buscando con eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, cumplan con la encomienda, digan, ¿qué? Siervos inútiles somos. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. sea, aquí Jesús no nos está dejando la mínima posibilidad, ni un centímetro, para quedarnos con su gloria. No nos está dejando absolutamente ni un milímetro siquiera para que nos enorgullezcamos. Bueno, hay gente que hasta se enorgullece porque le impone las manos a un enfermo y se sanan y ya andan todos alzados. Otros hasta ponen guardaespaldas porque pues son tan famosos que, ay, estoy harto de esta gente, yo los he oído, los he visto porque he estado cerca de ellos, yo anduve en eso. Y los escuché decir eso, ay, me enfada la gente, ay, cae con sus peticiones y eso, los habían de oír en lo secreto. Ahora ya no me toques, primero quiero ser famoso, ya que son como los artistas del mundo. Concede una entrevista, sí, aquí estoy. En rueda de prensa llegan dos, porque pues no es famoso. Pero luego ya empieza a crecer en fama y al rato ya un montón de periodistas, y, a ver, unas palabras para que no sé qué, y que bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Y ahí está, ay, sí, no sé qué. Y luego al rato ya no dan entrevistas. Ay, me enfadan ustedes, me enfadan. Primero quieren ser famosos, porque los periodistas pues son usados por esa gente. Porque ellos hacen la labor de expandir la fama de esos artistas. Estoy hablando de los del mundo, porque en la iglesia no se da eso. La iglesia está en un avivamiento impresionante. En la iglesia los ministros de Dios pues, no buscan eso. ¿Verdad que no, pastores? ¿Cuántos están dispuestos a que si los invitan a predicar les los presenten, y ahora con ustedes el siervo inútil, vente, pasa el inútil, ándale? ¿Quién? A ver. Mire, una vez, aquí en los Estados Unidos, iba a compartir una conferencia, había bastante gente. Entonces se me acerca el presentador, no era el pastor, y me dice, oye, dame tu currículum, me dice. Entonces le dije, ¿para qué lo quieres? O sea, no tienes tanto rollo. Yo nunca lo había visto a este hermano. Dice, ándale, mira, que no. Le digo, no, está bien, nomás, es más, rápido, casi nada, y pues ya, y vámonos a la palabra. Entonces, dice, y ahora la palabra, y me presenta, quién sabe qué tanto hizo. Entonces me dice, pásale, pastor. Entonces, yo me pongo aquí atrás. Es que el hermano, y empieza a decir que yo evangelicé al arcángel Gabriel. O sea, está exagerando, pues, ¿no? Está diciendo que quién sabe cuánta cosa, y yo atrás de él así, y como 2,000 personas, la mayoría pastores, enfrente así, y él atrás así, y yo haciéndole así. O sea, entonces dice, y con ustedes el hermano que se le olvida mi nombre. Qué ridículo. Ahora, hay algunos que exigen que los presenten así. Imagínate, pásale inútil. Ven y predícanos a ver si puedes hacerlo bien. Y si lo haces bien, y si cumples tu ministerio, bueno. ¿Di qué? Siervo inútil soy. Hice lo que tenía que hacer. No hay absolutamente nada para levantarnos y sentirnos más que los demás. Eso no es permitido desde el punto de vista de Jesús. Vámonos sobre el final. Los primeros deshonran el ministerio vendiéndose al mejor postor. Otros honran su ministerio porque predican sin intereses de ningún tipo más que Cristo sea predicado. Miqueas 3:11. Miren este versículo. Miqueas 3:11. Dice así: sus jefes juzgan por cohecho. Está aquí Dios reclamando otra vez a su pueblo, Sus jefes, habla de las autoridades. Sus jefes juzgan por cohecho. En México dicen mordida, en Sudamérica dicen coima. O sea, yo dicto a tu favor, pero pues dame dinero. Eso no se usa aquí, yo sé. Sus jefes juzgan por cohecho, pero note lo que viene. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, vean el fruto. Si Dios no estuviera con nosotros, miren, llené el estadio de los Cowboys de Dallas. Y confunden el fruto con llenar estadios. Ese no es el fruto del que habló Jesús. Porque si ese fuera el fruto, el Papa Romano tiene mucho fruto, más que cualquier evangélico. ¿Sí o no? Es más, los testigos de Jehová tienen más fruto que muchos de nosotros. Porque esos se reúnen en sus convenciones y llenan estadios enteros. ¿Será eso el fruto que Jesús habló? Pero nosotros, para ahora nosotros, juntar un montón de gente es sinónimo de éxito. Y de fruto. Pero, ay, ay, ay. No me voy de esta convención con menos de $20,000. Y enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Otros deshonran el ministerio porque viven vidas dobles. Su vida pública es diferente a su vida en privado. En público son una cosa y en privado son otra cosa. ¿Cuántos pastores aquí estarían dispuestos que no les va a gustar? Que les preguntemos, o que alguien le, pero yo estoy incluido obviamente, que le preguntaran a tu esposa. No, pues claro, ¿verdad? Acá afuera, pues pongo cara de Juan Diego, ¿verdad? Y hasta lloro aquí en el púlpito. Pero ¿saben quién nos conoce bien? Nuestra esposa. Y nuestros hijos. ¿Saben por qué hay muchas esposas de ministros frustradas y amargadas? Porque ven el doblez. Y están ahí sentadas todas amargadas, si supiera esta gente. Pero no dice nada porque de allí come. Dice, no, si digo algo, si saco a la luz que lo encuentro viendo pornografía en las noches, al pastor, a mi marido, pues nos van a correr. ¿Y luego qué vamos a hacer? Y ahí están todas amargadas, porque las esposas saben, si nosotros somos genuinos en privado o en público, y en público. ¿Sí o no, hermano? Con todo respeto. ¿Sí o no? ¿Sabemos? ¿O qué, mi amor? ¿Saben por qué muchos de nuestros hijos no se quieren convertir? Están allí. Mientras tienen 11 años están y te ven así. Dicen, si supiera que hasta malas palabras dice. ¡Aleluya! ¿Qué pasó, hermano? Eso no es para decir aleluya, discúlpeme, hermano. No, pues ¿cómo aleluya? Aleluya significa gloria a Dios, eso no le da gloria a Dios. Bueno, yo sé que a lo mejor no supo qué decir. Y qué bueno que tiene un aleluya en la boca. Ya, ya, para que te sientas bien, hermano. Porque no te nos vayas a suicidar ahí saliendo. No, hermanos, qué terrible. Sí, y luego son 11 años, luego 12, y ven a papá pastor ahí y dicen, 14, 15, 16, y se van de la casa. Ahora, no siempre es así. Hay hombres bien piadosos que tienen problemas con sus hijos. Samuel los tuvo y era un hombre de Dios. Pero ese es un rasgo que sí se está dando, Entonces, hermanos, otros honran su ministerio siendo íntegros en público y en privado. No se nos olvide que Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Esto parece como que, no sé, como que no lo tenemos presente, de que todo sale a la luz, tarde o temprano. Y es mejor arreglar cuentas con Dios en privado, a que Dios nos balconee, decimos en México, ¿verdad? O sea, se saque a la luz delante de todo el público. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Señor, eh? Es mejor arreglar cuentas acá abajo, en lo secreto, y ser igual arriba y abajo. Pastores, el que es nuestro tutor de toda la vida es un hombre que ya casi llega a 100 años. Escuche, es un hombre de Dios tremendo. Un respeto para él. Cuando digo esto no le estoy dando gloria, pero es un hombre de Dios. En la extensión de la palabra, un hombre íntegro. Ya casi no ve, es más, ya no ve, apenas puede caminar. Tiene 97 años. Y ese hombre, con su ejemplo, en público, en privado, en todos lados, una vida de integridad por años, por años, por años, por años. Un hombre de una sola pieza. Increíble, pero todavía existen. ¿Cuántos de nosotros podíamos decirle, como dijo, le dijo Pablo a los corintios, y a los filipenses, todo lo que oyeron y vieron en mí, eso hagan y Dios va a estar con nosotros? Imítenme a mí, así dijo. Imagínate que le dijéramos a los, imítenme a mí, no hombre, olvídense. Olvídense. Llega Jesucristo en persona con un látigo en la mano y sacadero por todos lados. Qué tremendo. No. Bueno, yo estoy incluido ahí, por supuesto. ¿Quién se escapa de esto? Nadie. Pero todo saldrá a la luz. Aún, fíjate, la cosa más guardada de acá adentro. Judas pudo guardar durante 3 años y pico la intención verdadera que había en su corazón. Ahora Jesús ya sabía, es más, hasta lo escogió sabiendo que era que lo iba a traicionar. ¿Tú harías eso con un empleado o con un socio? Que este me va a traicionar, me va a quitar todo y me va a traicionar. De todas maneras lo voy a hacer mi socio. ¿Tú lo harías, verdad que no? No, porque no, la lógica nos dice que no. Pero Jesús sí lo hizo, para que vean el dominio y el control que Jesús es Dios. Tenía sobre todo y sobre todos. Pero ese por 3 años y pico, disimuló también que el día, el último día en que cenaron juntos, Jesús dijo, el que meta, porque él dijo, usted me va a traicionar, y todos se asustaron, seré yo más, y estaban preocupados. Y Jesús dice, el que meta su pan en mi plato, y se levanta Judas, y va y lo mete. El que meta, y entonces Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Y se sale Judas, y dicen los discípulos, ¿a dónde va? Y contestaron ellos mismos, va a ir a darle de comer a los pobres. Ellos nunca por aquí, mira, estaban en una inocencia impresionante. No tenían mucho discernimiento ahí. Pidámosle a Dios discernimiento y se van a asustar. Nos vamos a asustar cuando empecemos a ver que estamos en medio de una jauría de lobos. ¿Qué no dijo Jesús así? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. De lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, si tú eres un lobo, pues eres un lobo. Y si tú eres un pastor verdadero de ovejas, es un pastor verdadero de ovejas. Pero tarde o temprano, o sea, nos podrán engañar aún a nosotros, pero tarde o temprano saldrá lo que hay verdaderamente en el corazón. Si hay codicia, si hay avaricia, lo que sea, hermano, va a salir a la luz. Si tuviéramos más conciencia de esto, pecaríamos menos. caminaríamos más rectamente, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿qué acaso no se va a cumplir esa palabra? Se va a cumplir. Todos los días tenemos que examinarnos. En cuanto abras los ojos, Señor, dame tu gracia. Si hay algo en mí, Señor, dímelo, muéstramelo. Yo me quiero apartar. Hazlo. Tenemos que caminar con temor de Dios en esta vida. Mira, las tentaciones no las vas a poder evitar. Esas están hasta dentro de la misma iglesia. Cuando están contando la ofrenda, te va a tentar el diablo. De guardarte un billete. Y no entre a la contabilidad. Por último, unos deshonran su ministerio porque solo piensan en lo material y en lo terrenal. No tienen otro tema más que el dinero. ¿No saben hablar de otra cosa? Más que de dinero. Otros honran su ministerio porque tienen su mirada en las cosas eternas. ¿Dónde tienes tu mirada? Terminamos leyendo Filipenses 3:17. Fíjate lo que dice Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí. Ahí está. Sed imitadores de mí. Eso está. Dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué tenemos que ser? Ejemplo. Versículo 18. Porque ahí andan, desgraciadamente dicen muchos. A mí me gustaría que dijera unos cuantos. Pero no, Pablo dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Y ahora lo digo llorando. Llorando. ¿Te puedes imaginar esa escena? A Pablo diciéndoles llorando. Esos, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dime de lo que hablas, te escucho y sabré lo que hay en tu corazón. Y ahora nos prometen que nuestra mejor vida es ahora. Y aquí está, y que somos quién sabe cuánto y no sé cuánta cosa. Y nada más se enfocan a la gente en lo terrenal. De esos está hablando Pablo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y lo dijo llorando. Termino con esto. Una última reflexión. Muéstrame el hombre a quien tú honras. Pues también dice la Biblia, honra al que honra merece, ¿no? O sea, respeto, reconocimiento. Muéstrame el hombre a quien honras y te muestro el tipo de hombre que eres. Hay mucha gente que está honrando a los falsos profetas. Le pasó a Pablo. Llegaron los falsos profetas a Corinto y hablaron mal de Pablo. Le dijeron, no, él no es un verdadero apóstol, y lo desecharon a Pablo. Y Pablo le recriminó, si vienen otros hablando de otro evangelio, lo reciben. Vienen otros hablando de otro Jesús y lo reciben. Hoy hay un montón de Jesuses. Hasta yo soy Jesús. Hay un montón. Está desde el Jesús, el verdadero que murió en la cruz por tus pecados y mis pecados, hasta el Jesús de la patineta, del auto sport, el Jesús de Hollywood. Hay un montón de Jesuses. ¿Qué Jesús estás predicando, pastor? Ovejas, ¿de qué Jesús les están hablando? Esperemos que sí, porque eso salvará tu alma. Y el que predica se salvará, y los que oyen. Muéstrame al Dios al que honras y te diré cuál es el Dios al que sirves. si es tu yo, o sea, tu Dios yo, si es a los hombres, si es al dinero o si es Cristo el Señor. Muéstrame con tu vida si honras el ministerio y te diré si honras y sirves a Dios o te sirves de Dios. Hay un reto, un desafío. Esta conferencia se llama el desafío del ministerio. Es un desafío, es un reto, un llamado a las sendas antiguas. Yo quiero caminarlas, yo no sé cuántos quieran caminarlas, pero eso me va a costar. Me va a costar un montón de cosas. Pero saben una cosa, si a Jesús le costó todo y dio todo, ¿qué más podemos hacer nosotros? Dejemos de un lado ya el amor a la fama, el amor al reconocimiento. Ya no se puede hacer un grupo de pastores, no se pueden juntar y hacer algo, ni siquiera una oración de intercesión, porque todos quieren participar, todos quieren cantar. Ya bajen ese espíritu de plataforma. Ya, o al menos no participen en eso y dejen que los plataformeros se hagan lío allá. Ustedes bájense y sirvan a las ovejas. Porque honrando la encomienda que Dios nos dio, estamos honrando a Dios. Yo lo personal, de verdad, Dios lo sabe. Yo sí quiero que aquel día el Señor me diga, siervo fiel, pásale. Yo sí quiero. Y corro la carrera. Pablo llegó al final. Yo todos los días oro. Que el Señor me ayude con su gracia. A decir como Pablo un día, he terminado la carrera, he guardado la fe. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque la reprensión, Señor, viene de tu corazón. Porque el Señor al que ama, disciplina. A veces, Señor, nosotros lo vemos como algo que nos agrede, pero no, la reprensión es una parte de la manifestación de tu amor. Queremos entenderlo así porque así es, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos por nosotros mismos. Hay tantas cosas que nos acosan. Pero no se nos debe olvidar que hay un llamamiento irrevocable. Si somos verdaderamente llamados, es irrevocable. Y si hemos sido escogidos por ti para servirte, Señor, necesitamos honrarte, siendo fieles, predicando con integridad, caminando con integridad. Con el corazón abierto delante de ti, Señor. Perdónanos, porque no hemos sido íntegros al 100%. Perdónanos, Señor, pero tú eres el único que puede transformarnos. Porque tú empezaste la buena obra en nuestras vidas y la terminarás hasta el día de Jesús. Sigue trabajando, Señor, en nuestros corazones. Están llenos de avaricia, de codicia, de hambre, de gloria de los hombres, de presunción, de orgullo. Ayúdanos, Señor. Las ovejas están sufriendo, están llorando. Y como en aquellos tiempos cuando tú, Jesús, pisaste esta tierra, viste a tu pueblo como ovejas que no tienen pastor. Y los lobos las devoran. Cuando dijiste esto, se enojaron los ministros de ese tiempo. Y me temo que así estás viendo hoy tu iglesia, Señor. Como ovejas que no tienen pastor. Que nada más nos apacentamos a nosotros mismos. Que pensamos solo en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y no cuidamos el rebaño. Algo tiene que pasar. Señor, que tu misericordia nos abrace. Que tu paciencia se extienda, Señor. Seguramente has estado hablando con algunos de nosotros. Y seguimos, y seguimos haciendo lo nuestro. Señor, extiende un poquitito más tu paciencia. Y danos tu gracia para terminar con fidelidad e integridad la carrera. Ayúdanos, Señor. Yo quisiera hacer algo, hermano. Siento hacer esto. Los pastores o que enseñan en una iglesia, pasen aquí al frente. Yo quiero hacer una oración. Vengan aquí adelante. Gracias, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Señor, nos has privilegiado escogiéndonos para servirte. Pero hay muchas cosas que nos acosan. Somos tentados, pero muchas veces hemos cedido a esas tentaciones porque estamos poniendo nuestros ojos en las cosas terrenales y no nos sostenemos como mirando al invisible, como lo hizo Moisés. Señor, que nuestra mira sea reubicada y sea puesta en Jesús, en la cruz del Calvario. Esa cruz que rechaza y derriba el orgullo, la vanagloria, esa cruz que pisotea nuestro yo. Pero es a los pies de esa cruz que podemos tener la vida y podemos ver las cosas como tú las ves, Señor. Entonces, cuando estamos en esa cruz, crucificados juntamente con Cristo, estamos en un lugar alto y de la altura se ve mejor. Y comenzamos entonces a ver las cosas como realmente son. Tanta vanidad del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tantas cosas, Señor. Pero solo en la cruz de Jesús, solo en su cruz. Padre, aquí estamos, parte de los que has escogido, de entre tantos millones, somos algunos pastores aquí. Un buen número. Señor, límpianos. Purifícanos. Examínanos, Señor. Ayúdanos. Queremos caminar en integridad. Ayúdanos, Señor. No podemos por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Entonces podremos ver a la iglesia, a la novia de Cristo, con los ojos de Jesús. Son ovejas de Dios que necesitan los pastos verdes, necesitan conocer a Dios. Y nosotros hemos sido escogidos, pastores, para aclararles, enseñarles, dirigirlos en los caminos de Dios, dirigirlos no hacia nosotros, sino hacia Jesús. Pero ellos van a ver nuestro ejemplo. Ellos van a ver lo que nosotros somos y cómo vivimos. Ayúdanos, Señor. Extiendan sus manos hacia acá, toda la congregación. Vamos a orar. Oren por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros. No nos hinchen el orgullo diciéndonos, aunque a veces hay una confusión ahí en sus corazones, y mi pastor es una bendición, y a veces nos ven mucho más allá arriba. No, pero sí oren por nosotros. Extiendan sus manos, oren por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos orando por ustedes, y a veces necesitamos también su oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Gracias, Padre. Danos un corazón como el de David, Señor. Danos sabiduría para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo que es tinieblas y lo que es luz. ¿Cómo podríamos juzgar a tu pueblo y gobernarlo y dirigirlo si no tenemos tu sabiduría, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor, te damos gracias. Señor, te pedimos sabiduría para cada uno de tus pastores, servidores. Señor, que sean llenos de tu Espíritu Santo, llenos en poder de tu palabra, con revelación, Señor, constante cada día. Que ellos tengan el discernimiento espiritual para guiar a tus hijos, a tu pueblo. Señor, cuídalos, guárdalos, resguárdalos. Dales ese entendimiento de tus escrituras, Señor. Señor, que ellos tengan la habilidad, el discernimiento, Señor, para apacentar a tu pueblo. Aún, Señor, cuida de su familia, Señor, de sus hijos, de sus esposas, Señor, que son la ayuda idónea para ellos. Señor, que el enemigo no pueda penetrar en sus vidas. Señor, establecemos un vallado de protección a lo largo de sus vidas, Señor, en sus casas, en sus familias. Y aún sus bienes materiales, Señor, ¿por qué no también? Señor, te pedimos por estos siervos tuyos que cada día trabajan de manera constante, Señor, aún invierten tiempo, Señor, fuera. Y están aquí, Señor, delante de ti. Te pedimos por cada uno de ellos. Pastores conforme a tu corazón. Pastores con temor de ti. Pastores, Señor, que tú has llamado, que tú has levantado, Señor. Pastores, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Pastores con sabiduría, con discernimiento. Pastores con revelación de tu palabra, Señor. Sigue levantando obreros, Señor. Sigue enviando obreros a la mies. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Ahora levanta tus manos ahí en tu lugar. Toda la iglesia, levante sus manos. Y digámosle juntos, Señor, pon ese temor en nuestro corazón. Pon tu temor en mi corazón, Señor, cada día. Temor para apartarme del pecado, para caminar en integridad. Temor, Señor, por tu palabra. Temor, Señor, en tu santidad. Pon ese temor en nosotros. Pon ese temor en nuestros hijos. Ese temor en nuestra familia. Pon ese temor, Señor, en cada uno de nuestros congregantes, Señor, de las ovejas. Señor, pon ese temor en tu iglesia el día de hoy. Queremos caminar en integridad. Queremos caminar en integridad de corazón. Quiero caminar en integridad. Dame, Señor, un nuevo corazón. Te invito a cantarlo conmigo. Dilo otra vez. Quiero caminar en integridad. Quiero agradarte y obedecerte. Quiero caminar. Quiero caminar en integridad. Dame, Señor, un nuevo corazón. Obedecerte, quiero caminar, quiero caminar en integridad. Dame, Señor, dile nuevo, un nuevo corazón. Quiero caminar en integridad, quiero agradarte y obedecer. Solo a ti, Jesús. Dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor Jesús. Dáselo fuerte a Él. Queremos agradarte, Señor. Queremos complacerte en nuestra vida, en nuestro caminar, en ese temor de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010. En Estados Unidos. Crisis de integridad. En la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe. En Fontana, California.